Representamos a los, estamos con los Irrompibles, a la agrupación de los Irrompibles, y estamos acompañando de Máximo Paz y acompañando en este día que tenemos compañeras que están, que participaron de la diplomatura, estamos acompañando el encuentro. La verdad que estamos muy conmovidos con el país y lo está pasando, la violencia de género es terrible lo que está pasando, las mujeres siguen muriendo, los abortos clandestinos, no sé, y si bien estamos tratando de conquistar derechos, tenemos un montón por conquistar. Si bien estamos ahí tocando el fin de año y con este nuevo gobierno hay un montón de esperanza, la idea es poder que se apruebe la ley del aborto legal, seguro y gratuito, y después seguir conquistando derechos, porque a pesar de que existe, de que estamos ganando esto, la batalla de las mujeres son muchas, así que necesitamos seguir conquistando derechos.